¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito, fin de semana, sábado 6 de noviembre, con unas temperaturas sensacionales. Son las temperaturas, pues, que hacen de esta ciudad y de esta región un verdadero paraíso. Ojalá que así se mantuviera todo el año. Pero bueno, quédense con nosotros. Estamos en la emisión número 4133 de Fórmula en los Negocios, Fórmula en los Negocios Sabatina. Estamos transmitiendo en Radio Fórmula Yucatán, 94.5 de FM, allá en la cabina de la radio, en la casa de la radio, en la García Ginerés. Víctor Tun en el control operativo y técnico de este programa, aquí en nuestra sala de Zoom, donde hemos venido sacándole jugo a la tecnología para traerle estos programas, pues prácticamente desde que entró la pandemia, nosotros hemos estado transmitiendo desde nuestra sala de Zoom, en nuestro estudio virtual, como le denomino, para todos ustedes. Esta tarde me acompaña Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Cómo estás, Laura? Buenas tardes. Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Esperando que todos tengan sus planes para fin de semana. Recordarles que la pandemia sigue y que todos tenemos que seguir cuidando nuestra distancia y cuidar de no estar con mucha gente, usar el cubrebocas, etcétera. Pues tomar nuestras debidas precauciones y no confiarnos. Así que bueno, y pues el tema de hoy, Robert, interesante. Vamos a platicar de 8 diferencias entre emprendedores y empleados. ¿Cuál de los dos es usted? Y bueno, ser emprendedor tiene que ver con la mentalidad. Así que entonces, ¿eres emprendedor o eres empleado? Así que vamos a averiguarlo, Robert. Y bueno, fíjate que esto va en consonancia con lo que escribió Robert Kiyosaki en su libro El cuadrante del flujo de efectivo, que se los recomiendo, amigos, búsquenlo, porque ahí hace una diferencia muy importante entre emprendedor y empleado. Obviamente desde el punto de vista de cómo se genera el dinero. Pero este artículo me pareció interesante porque esto es un estado mental, es una manera de pensar, es una manera de vivir el que seas emprendedor o que seas empleado. Y creo que estas diferencias, pues espero que le hagan a usted sentido de lo que le vamos a platicar. ¿Eres emprendedor? Si respondiste no, porque no eres el dueño de un negocio, tienes que saber esto, que es lo primero. Ser empresario no requiere ser dueño de un negocio, más de lo que ser contador requiere trabajar para una empresa de contabilidad. Qué buen ejemplo buscó, ¿no? O sea, no porque eres contador tienes que trabajar para una empresa de contabilidad. O sea, ser contador es muy amplio la aplicación de ser un contador. Es lo mismo de ser un empresario. No necesariamente tienes que ser tú el dueño del negocio para ser empresario. Se requiere tener una mentalidad de emprendedor o de empresario, ¿no? Totalmente, Robert. Y bueno, pues esta parte de pues, si eres emprendedor o si eres empleado, pues hay que tener muy claro nuestra respuesta en cuanto a qué estamos haciendo, si estamos creando o simplemente estamos siguiendo las cosas que tenemos que hacer a diario, porque esa es la diferencia a fin de cuentas. Cuando estamos en esa búsqueda de crear, estamos siendo emprendedores, porque estamos buscando una manera diferente, estamos tratando de innovar, estamos tratando de eficientar, si quieres llamarla así. En cambio, cuando eres un empleado, pues solo sigues direcciones, solo sigues cosas ya establecidas, cómo las debes de hacer y punto, ¿no? Bueno, mi opinión. No, no, no, totalmente de acuerdo. Va en sentido del primer punto, que dice los empresarios mejoran sus habilidades, que es lo que tú acabas de decir. O sea, cuando eres emprendedor, estás en esa búsqueda constante de mejorar tus habilidades. Los empleados mejoran sus debilidades. Si alguna vez has estado en una entrevista de trabajo, probablemente hayas respondido a esta pregunta. ¿Qué has hecho para mejorar tus debilidades? Esta es una pregunta sensata a un empleado. Después de todo, los empleados les enseñan que las debilidades son malas y que deben mejorarse. O sea, para un empleo, no te preguntan cuántas veces te has equivocado. Porque como emprendedor, a lo mejor les vas a decir sí y muchas. Entonces no te van a contratar porque no necesitan empleados que la rieguen. Es más o menos es el mismo sentido, ¿no? Los empresarios mejoran sus habilidades y mejorar tus habilidades es probar, es el punto número uno. Entonces, pues amigos, aquí lo importante es notar esta diferencia entre mejorar tus habilidades o mejorar tus debilidades. Que pudiera ser polémico el asunto, ¿no? Pero Pues interesante. Aquí yo creo que es importantísimo esta parte de, pues sí, aquí lo plantea como debilidades. Sin embargo, yo lo vería como oportunidades, oportunidades de mejora, oportunidades de avanzar, oportunidades de progresar, oportunidades de cambiar. Claro. Entonces, definitivamente me queda claro que cuando eres empleado simplemente sigues instrucciones, haces lo que te dicen, no estás del lado innovador porque tienes tu cheque seguro y porque sabes cuántas horas tienes que trabajar y porque sabes lo que tienes que hacer. A menos que seas un estilo, pues vendedor, por ejemplo, en donde aparte tengas comisiones o un inventor que tenga sueldo y aparte comisiones sobre lo que inventas o las patentes, etcétera, ¿sí? Entonces ahí sí puedes caer en esta parte de ser un emprendedor, porque para mí emprendedor es innovador. Quien claro. emprende es porque está haciendo algo diferente a todo lo Totalmente. demás. Así es. Entonces está innovando, está haciendo cosas nuevas. Entonces esta parte es, yo lo vería más que nada mejorar tus debilidades, es a aprovechar las oportunidades o saber ver las oportunidades o simplemente buscar las oportunidades. Porque a veces cuando nos sentamos en los laureles y no hacemos más, no estamos buscando oportunidades, estamos siendo simplemente el empleado que sigue la línea, sigue el guión y no hace Ahí más. la llevas de muertito. Y no hace más por moverse de donde está. Claro. ¿Sí? Pero bueno, aquí el punto dos dice, los empresarios pueden producir un trabajo pésimo. Fíjate, los empleados son perfeccionistas. Pues es lo que estás diciendo, tiene que ver con todo esto. Un empresario puede equivocarse. Puedes, cuando está ejecutando él el trabajo, se va a equivocar. Te pongo un ejemplo, este señor que inventó el foco, Alva Edison, 300 veces él dice, oye, usted fracasó 300 veces, dijo, no, encontré 300 formas diferentes de encontrar un foco. Es este el sentido, el emprendedor puede producir un trabajo pésimo, se puede equivocar muchas veces. Los empleados tienen que ser perfeccionistas, porque si no te van a correr, si cometes error y error y error, te van a correr. Totalmente. No, pues es parte de esta consideración en la forma de pensar. Y yo sé que muchos de ustedes en este momento han de estar, pues con la revolución en la mente tratando de encontrar cuál es el lado bueno y cuál es el lado malo. Aquí no hay ni buenos ni malos, amigos. Aquí son simplemente, son las diferencias entre la manera de pensar como empresario o la manera de pensar como empleados. Y ninguna es buena, ni la otra es mala, ni viceversa. Son dos maneras diferentes de pensar, de actuar y de hacer. Así es de que no se me revolucione tanto en encontrar cuál es lo bueno y cuál es lo malo. Vamos a ir a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin. Sabadito, miren, sabadito todavía crioterapéutico, que no quiere decir otra cosa más que cargar hielera para todos lados. Y ahora que ya estamos más libres, o sea, ya nos han quitado muchas de las restricciones de movilidad, pues si va a salir a pasear, va a la playa, va a donde quiera que vaya, se vaya a pasear, lleve una hielera bien equipada. Ya le hemos dicho, ahora con la novedad que puede poner sus cubrebocas en el hielo, que a la hora que los ponga, porque tiene que estar con mucha gente, pongas el cubrebocas, va a sentir una refrescada bocanada de aire fresco. Así es de que para eso sirve también la crioterapia. Pero bueno, déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación de esta tarde. Más de 45 años de experiencia tiene Sadasi en el desarrollo de conjuntos habitacionales de todos los niveles, interés social, medio y residencial, con proyectos en 14 estados de la República Mexicana y más de 300,000 casas construidas. Ofrece siempre la más alta calidad de construcción. Grupo Sadasi es una de las principales desarrolladoras inmobiliarias del país, si no es que la número uno, y la de mayor experiencia en el desarrollo de comunidades sustentables al ofrecer infraestructura y equipamiento educativo, comercial y recreativo. Para confirmar lo que le estoy diciendo, dése una vuelta a cualquiera de los fraccionamientos que tiene Sadasi aquí en la ciudad de Mérida. Allá en el poniente está Paseos de Mérida por Tiscacal. Acá en el norte está el fraccionamiento Las Américas. Y acá en el oriente encontrará usted Los Héroes. Vaya a cualquiera de los tres, dése una vuelta, corrobore lo que le estoy diciendo, platique con ellos. Cómprese una casa, métase a su página www.sadasiyucatan.com.mx. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Y bueno, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos en esta conversación. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network. ¿Con qué seguimos, Laura? Estos diferencias entre empleados y emprendedores. Claro que sí. Y bueno, el punto número 3, que es los empresarios dicen no a las oportunidades, los empleados las abrazan. Bueno, aquí, ahora sí. Está polémico el se punto. Rayó el disco. Bueno, según Warren Buffett dijo, la diferencia entre las personas exitosas y las personas realmente exitosas es que las personas realmente exitosas dicen que no a casi todo. ¡Ah, caray! Vamos a desglosar esto, Robert. A ver, los emprendedores luego flexionan su músculo del no. O sea, los emprendedores luego flexionan el músculo del no, a menudo para mantener su enfoque en lo que importa. Ah, ok. Los empleados, por otro lado, dicen sí a todo porque temen que si dicen que no a algo, se perderán su gran oportunidad. Bueno. Ya entendiste el mensaje. Como empleado, por miedo a que te corra el jefe. Esa es otro vas boleto. Vas a decir que sí a todo. Pues sí, pero un empresario ya tendrá sus fracasos que vienen atrás y ha aprendido a decir que no. Claro. Por supuesto. Pero lo acabas de decir, la palabra atrás de todo esto fue aprender. Que como empleado también tienes que aprender a decir que no. Porque imagínate que te mandan a hacer algo que no sabes. Sí, de ahí que los empleados tienen que mejorar sus debilidades. Corrobora el punto anterior que nos decía que el emprendedor busca desarrollar sus habilidades. El encontrar los nos, pero para que no pierdan el enfoque de lo que realmente les importa, como dice Warren Buffett, ¿no? Es interesante el punto. Polémico también el asunto, pero pues yo te puedo dar una respuesta. Nosotros tenemos mucho la mentalidad de empleados, porque fuimos empleados mucho, bueno, yo por lo menos. Uh-huh. Tú no. O sea, yo sí fui empleada, pero muy poco. Y además, bueno, esto lo refuerza el que así nos educaron. Nos educaron tanto en la carrera, en la escuela, te educan para ser empleado. No te educan para ser emprendedor o empresario. Pero bueno, ¿con qué seguimos? Bueno, ok, entendido. No, el punto número 4. No, sí está no medio confuso, pero no tengo muy convencida, desde pero bueno, esa perspectiva se entiende, ¿no? Cuando tienes miedo, pues dices sí a todo. Pero cuando ya traes la experiencia de ciertos fracasos, pues aprendes a decir que no, o sea, de plano. Y bueno, el punto 4 habla de los emprendedores delegan y los empleados practican el hazlo tú mismo. Y bueno, los emprendedores siempre están buscando formas de sacar las cosas de su plato. Ellos conocen el valor monetario de su tiempo y se enfocan en las cosas que solo ellos pueden hacer. Los empleados, en cambio, son todo lo contrario. Intentan hacer todo por sí mismos y lo ven como una debilidad cuando no pueden hacer malabarismos con todo. Intentan conocer todos los aspectos del negocio. Y bueno, aquí habla de el mantra: si quieres que se haga bien, hazlo tú mismo. Y ese es el mantra del empleado. Obviamente. Interesante también este punto, ¿eh? Obviamente, pues esa es una desventaja total. Y pongo el ejemplo de Roberto Kiyosaki. Él siempre se cataloga como una persona que no está preparada y que no sabe nada. Y por eso siempre tiene a los mejores empleados, al mejor financiero, al mejor contador, al mejor vendedor, al mejor no sé qué, porque él dice que su don es hacer que la gente trabaje y formar equipos con ellos. Ese es el don que él tiene, pero siempre dice que no sabe nada. Entonces, ¿qué es lo que logró? Se enfoca en manejar y en hacer trabajar a las personas que contrata de manera armoniosa y en equipo y enfocados al objetivo, que él es el que define cuál es el objetivo, ¿ok? Entonces, contrata a financieros, etcétera, etcétera, para que hagan y que sean los mejores y les paga el mejor sueldo del mundo para que lo hagan lo mejor. Entonces, aquí, obviamente, claramente, él está delegando, ¿sí? Y por ese delegar ha logrado el crecimiento de su negocio. Cosa diferente que si él dijera, no, pues yo voy a ser el vendedor, yo voy a ser el financiero, yo voy a ser el contador, yo voy a hacerlo todo, pues nunca va a poder, porque... Que hay empresarios o emprendedores que así empiezan. Ah, por supuesto, ese es el camino normal de cuando empiezas. Pero el problema es que si a lo largo de ese camino nunca sueltas, pues vas a verte limitado a tus capacidades y nada más. Claro, claro. Otro libro que describe claramente este punto es el libro de Michael Gerber, que les recomiendo muchísimo, amigos, que se llama El Mito, el mito del emprendedor, así es como lo llama él. Que incluso hay una práctica de coaching con esto del el mito del emprendedor. Pero bueno, el quinto punto, los emprendedores realizan una tarea a la vez. Los empleados intentan realizar múltiples tareas. Pues sí, porque pues muchas veces como empleado no quieres que te sienten al lado alguien que lo haga mejor que tú, porque te puede quitar el trabajo. Ese es otro temor de los empleados. Y el emprendedor pues va realizando las cosas uno a la vez. Y usted como empleado va a buscar hacer múltiples tareas, pues para quedar bien con el jefe, ¿no? No existe la multitarea. Bueno, solo en las computadoras. Esas sí pueden estar haciendo varias cosas a la vez. A pesar de lo que quieran los empleadores, esta afirmación es cierta. Los estudios demuestran que es imposible que nuestro cerebro se concentre de manera eficaz en más de una cosa a la vez. También es discutible, pero bueno, si gustan, vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este fin de semana. Gracias a Dios. Bueno, venimos de una semana corta, porque pues el Día de Muertos para muchos fue puentazo, lunes y martes, y para otros sigue siendo puentazo los que tomaron toda la semana. Si es así, pues sígalo disfrutando. Por lo pronto, quédese con nosotros que tenemos una conversación sensacional para usted. Me acompañan Laura Alcalá Oliver aquí en el estudio virtual de Fórmula de los Negocios y nos trae un consejo seguro. ¿Qué nos traes, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, recordarles a nuestra audiencia la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores y que sepan que existen una gran variedad de este tipo de seguros hoy en día. Por ejemplo, el seguro de gastos médicos mayores tradicional que todos conocemos, que sabemos que aplica un deducible y un coaseguro y que te cubre pues tus consultas, tus medicamentos, tus hospitalizaciones, tus terapias, etcétera, operaciones por supuesto, en donde una vez que ya tienes este padecimiento y lo declaras a la aseguradora, pues tienes que cubrir ese deducible y tienes que pagar ese coaseguro para que te respondan y te empiecen a pagar a ti. Obviamente tenemos que recordar que el objetivo de contar con un seguro de gastos médicos mayores es cuidar y proteger nuestro patrimonio. No es lo mismo estar hospitalizado y que te llegue una cuenta de 700,000 pesos, ¿verdad? Contra o versus si te toca pagar tu anualidad de tus gastos médicos mayores por, no sé, 30,000 pesos. O sea, por supuesto, la gente va a preferir pagar esos 30,000 pesos que le cuesta la prima del seguro contra esos 700,000 pesos de la cuenta hospitalaria. Entonces, recordar que el objetivo de un seguro de gastos médicos mayores tradicional o de cualquier tipo es cuidar ese patrimonio y que no lo tengas que malvender, hipotecar o pedir prestado sobre ello para poder pagar tu hospitalización. Y recordarle a la audiencia que también hoy en día, si se les hacen muy caros estos seguros de gastos médicos mayores tradicionales, que es el que acabo de platicar, hoy en día ya existen seguros de gastos médicos hospitalarios. ¿Qué significa esto? Es un tipo de seguro en donde solamente pagas una cuota que es plana, o sea, que es una tarifa que equivale a quien tenga 20 años, a quien tenga 50 años, ambos pagan exactamente lo mismo, pero son seguros que solamente te cubren tu ingreso al hospital. Aquí ya no te pagan ni tus consultas, ni rehabilitaciones, ni medicamentos fuera del hospital, pero te cubren el gasto más grande que siempre es, que es el entrar y estar en un hospital internado. Entonces, yo les invito a que se acerquen, porque este tipo de seguro, además de que es una tarifa plana, como acabo de mencionarla, pues no aplica deducible ni coaseguro, que es lo atractivo. Obviamente son sumas aseguradas bajas comparadas con los seguros gastos médicos tradicionales, pero que te pueden sacar rápidamente de un apuro y proteger tu patrimonio. Así que pues acércate a nosotros en Alcalá Olivera Asesores en Seguros. Estamos para escucharte, atender tus inquietudes, responder a tus preguntas. Llámanos o mándanos un WhatsApp al 99 91 22 47 16, o escríbenos a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Olivera Asesores en Seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura, y pues es algo que para el año que viene se tiene que planear perfectamente, amigos, tener un seguro de gastos médicos. ¿Por qué? Pues las pandemias van a continuar, así es de que hay que seguirse cuidando. Regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Estamos platicando con usted este tema, las diferencias entre emprendedores y empleados. Otra diferencia, Laura, los empresarios prosperan con el riesgo. Los empleados lo evitan. Si le preguntas a muchas personas con mentalidad de empleado por qué no quieren iniciar un negocio, dirán que necesitan la seguridad de sus trabajos diarios. No tener acceso a una pensión, un sueldo fijo o un seguro médico es demasiado arriesgado, dicen los empleados. Sin embargo, los empresarios prosperan con el riesgo. Sin riesgo no hay recompensa. Y en lugar de asustar a los emprendedores, este conocimiento los vigoriza. Como dijo Peter Drucker, siempre que ves un negocio exitoso, alguien tomó una decisión valiente. Es uno de los dichos que tenemos en los cortes de programa. Pero bueno, interesante este concepto. Y mire, otra vez le repito, no porque el pensar como empleado de querer tener un trabajo seguro es lo bueno. No, tampoco es lo malo. Es la manera en la que pensamos, porque déjeme decirle, con la crisis económica de la pandemia, pues el trabajo también ya no se volvió un lugar seguro. ¿Cuántos trabajos desaparecieron o cuánta gente perdió su trabajo? Entonces, pues aquí la invitación, y la hago yo, es a aprender a pensar como empresario y arrancar su propio negocio. Yo sé que muchos trabajadores, muchos empleados quieren tener su propio negocio. Lo primero es aprender a pensar como empresario. ¿Qué te pareció este punto, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, esta parte de, pues sí, aprender a pensar como empresario lleva sus responsabilidades y lleva sus riesgos. Y obviamente una persona en posición de empleado difícilmente va a tomar esos riesgos o difícilmente va a tener esa autoridad o esa responsabilidad para tomar los riesgos. De él se va a esperar que haga ciertas cosas y punto. Lo único que podrá hacer el empleado es proponer para cambiar o para implementar o para hacer, y el empresario es el que tiene que aceptar esa idea o permitirla o interesarse en ella. Entonces, difícilmente un empleado logra hacer eso. Ahora, si nos regresamos al principio de este artículo que dice todo tiene que ver con la mentalidad, o sea, ser emprendedor tiene que ver con tu mentalidad. Si tu mentalidad tienes que, o sea, realmente aquí la invitación es, de acuerdo a estos puntos que estamos mencionando, te hagas un análisis y descubras qué tipo de mentalidad tienes. ¿Tienes la mentalidad de un empleado o tienes la mentalidad de un emprendedor? Ah, claro. Porque claro. Si eres el emprendedor con mentalidad de empleado, chao, ten cuidado porque tu empresa no creo que vaya a durar mucho tiempo. Es correcto. Y si tú eres empleado y tienes mentalidad de emprendedor, pues ¿qué esperas? Empieza a hacer tu propia empresa. Claro, claro. Digo yo, ese sería el mensaje de este artículo, de alguna manera. Pues sí, definitivamente. Bueno, esto lo plantea claramente Robert Kiyosaki, que él dice que los cuadrantes del flujo de efectivo, ningún lugar donde estés es malo. Simplemente es la manera en la que se genera el dinero. Y pues el empleado, por ejemplo, genera el dinero empleando su tiempo, trabajando. Un emprendedor, un dueño de negocio, ya utiliza empleados para generar dinero, que esa es una manera de pensar totalmente diferente, y es lo que estás confirmando y lo que estás diciendo. Entonces, amigos, pues aquí la invitación es a desmenuzar estos puntos que nos plantean aquí en el documento, que todavía nos faltan dos puntos más para platicarles, pero será ahorita que regresemos del corte. Pero lo importante es de que usted reflexione en estos puntos y vea lo que usted, si yo quiero ser emprendedor, ¿qué tengo que cambiar en mi manera de pensar? O si quiero ser empleado, ¿por qué no ser empleado? Mire, hay empleados, le puedo decir, el empleado, el director general de Apple, Tim Cook, es un empleado. Él no es el dueño, es un empleado. Steve Jobs era el dueño, o parte de los dueños. Tim Cook es un empleado, pero pues ese señor debe de ganar 2 o 3 millones de dólares al mes, y pues es un empleado, y no está mal, o sea, pero es una decisión que usted tiene que tomar. ¿Y por qué tomar la decisión? Porque es lo que va a tener que aprender o desaprender. Cualquiera de los dos caminos llevará a un reaprendizaje de cómo vemos las cosas. Pero bueno, vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre, a disfrutar el fin de semana como debe de ser. Antes de continuar con la conversación de esta tarde, déjeme darle una recomendación. Mire, es la hora, pues es la hora adecuada para pasar a la reforma, la auténtica cantina, echarse tos como la gente. Y mire, hoy en los platillos de la semana, mis amigos de la reforma tienen nada más y nada menos que semana de sopes con arrachera con tuétano. Ah, esos sopes deben de estar verdaderamente espectaculares, por lo menos en la fotografía que nos manda don Miguel Galloso, se ven sensacionales. Y pues acompañándola de una ultra para que mire nomás. Pues ya sabe, en la reforma, pues la auténtica cantina tienen, pues de lo mejor, tienen los auténticos tacos de suadero con una michelada, si anda usted todavía medio dañadón, y es la hora de pues pasar a echarse dos como la gente en la reforma. ¿Dónde está la reforma? Avenida Líbano, calle 20, número 39A, Colonia México Norte. Muy fácil llegar. Tiene un letrero, está en la mera esquina de la placita. Ahí está la reforma, la auténtica cantina. Dese una vuelta, ambiente familiar. La verdad que el chef Eliseo, con unos platillos verdaderamente sensacionales. La sábana invierno, la oreja de elefante, el cerdo en morita, el cerdo en verdolagas, la chicharrita con queso y guacamole. Bueno, ¿qué le puedo yo decir? La verdad que un verdadero agasajo. Pasar a comer a la reforma, dos como la gente, y a continuar con el disfrute del fin de semana. Así es de que no pierda más el tiempo. La reforma, la auténtica cantina. Bien, regresamos aquí al estudio virtual de Fórmula en los Negocios. Me acompañan Laura Alcalá Oliver, coach certificado Newfield Network, y le trajimos en la conversación de esta tarde las diferencias entre emprendedores y empleados. Y vamos por la 7 y la 8, Laura. Claro que sí, Robert. Y bueno, pues estos últimos puntos que son los empresarios creen en las estaciones, los empleados creen en el equilibrio. Ándale, a ver, esa también se me hace buena. Y bueno, equilibrio, trabajo, vida. Vamos a ver. Ese es el sueño más codiciado de todo empleado, el tesoro más codiciado. Pues sí, un trabajo equilibrado en tu vida, suena razonable. Trabajo, vida. Pues o sea, sí. Pero muchas veces los workahólicos pues trabajan más que disfrutar de la vida. Sí, yo creo que es más un hábito de estar ocupado en hacer y en simplemente estar ocupado. El no estar con la mente sin nada que hacer o estar, llamámosle, de holgazán. Hay mucha gente que se siente culpable cuando toma vacaciones, Robert. Pues sí, hay mucha gente que se siente, que no se siente bien, por ejemplo, los días inhábiles, que dice que se siente que algo le falta. De verdad, es una sensación que cuando eres workahólico o tu vida es tu trabajo, llega un punto en que el no hacer nada es pesado, ¿sí? Bueno. O porque te hacen, o porque nos educaron en que trabajar 8 horas, o sea, no nos educaron a la eficiencia o a la efectividad, nos educan a que tienes que trabajar 8 horas. Bueno, pues no hay alguien hasta que te dice que para salir de la crisis hay que trabajar 14 horas. Por Dios, esa es una mentalidad clavadísima de empleado, no de emprendedor. Bueno, ahora, ojo, aquí lo que menciona es los empleados saben que el equilibrio no se puede lograr. En lugar de buscar el equilibrio, creen que para sobresalir en un área de sus vidas, otros tienen que sufrir. A ver, yo cuestionaría esta manera de pensar. Aceptan que las áreas de su vida rotan según las estaciones. Bueno. Los empresarios. Habría que ver. En lugar de luchar por un equilibrio inalcanzable, reconocen que una cosa siempre tendrá que prevalecer sobre las demás. Bueno, esto se parece al dicho que tú siempre dices, de las circunstancias siempre serán adversas. Correcto, ¿okay? Es parte de eso. Pero yo leo lo de las estaciones en un emprendedor, pues porque saben en cuál es la mejor temporada para vender. Pero no se refiere a estaciones como tal. Se refiere al círculo de la vida, a la glorieta, ¿cómo se llama? La rueda de la vida. A veces estás arriba, a veces estás abajo, a veces las cosas son buenas, a veces las cosas son malas. A veces tú estás bien, pero alguien querido está mal, ¿sí? A veces tu competencia está mejor que tú, y tú eres el que está mal, y otros están bien. Entonces, a eso se refiere con las estaciones, de que constantemente hay una situación en la que requiere que nosotros tomemos una actitud determinada, ya sea que nos hunda más o que nos permita salir de ella. Okay. Y esa distinción, al menos a mi parecer, es lo que está haciendo aquí. Mientras que los empleados sí creen en el equilibrio, que es eso que dice al principio. Que nunca lo logran. Que un trabajo equilibrado representa la vida ideal. Pero desafortunadamente tu empleo puede que hoy lo tengas y mañana no. O sea, pocas palabras, no hay nada seguro y constante en la vida de mercantil, pero, comercial, y totalmente. Ni siquiera en la propia vida, ni siquiera en nuestra propia salud tenemos algo constante, Robert. Siempre vamos a tener que enfrentarnos a algún cambio y vamos a tener que lidiar con ese cambio. Eso es lo que yo interpreto que aquí está diciendo. Totalmente. Entiendo el punto ya desmenuzado, así como lo hiciste. Pero el workahólico, yo conozco empresarios. Tuve un jefe iraní, norteamericano, que trabajaba 24 horas, verídico, workahólico, y él era el dueño de la empresa, y una empresa muy exitosa. Entonces, tiene sus asegúnes el tiempo que le dediques a trabajar, pero es un hábito, según yo, es aprendido. Sí, el último punto, los empleados se ven amenazados por personas más inteligentes. Los emprendedores los contratan. Pues eso ya lo mencionaste hace rato, ¿no? Que es que los emprendedores, como nos gusta delegar, pues mejor contratas a la gente mejor preparada para que desarrollen el trabajo. Los empleados, claro que se ven amenazados cuando les ponen un jefe o cuando les ponen uno al lado que va a hacer lo mismo que tú y que sea más listo y más inteligente. Entonces, te van a querer, tienen miedo, el temor de que les quites su trabajo, ¿no? En las junglas empresariales es la supervivencia del más apto. Si no eres la persona más inteligente, mejor conectada o más trabajadora de tu departamento, estás atrapado en el último peldaño de la escalera. Pues sí, eso es muy cierto. Los empleados, por lo tanto, se ven amenazados por aquellos que son más inteligentes que ellos. Ven a los tipos más inteligentes como una competencia. Los empresarios contratan a esas personas. Saben que sin un gran equipo de trabajo, su negocio fracasará. Así que los contratan. Pues ahí está, esto lo dijiste tú hace rato. Pero bueno, interesante el tema. ¿Te gustó el tema? Muy polémico en algunos puntos. Habría que seguirlos desmenuzando, amigos. Pero acuérdense que la diferencia principal es la manera de pensar de un empresario y de un empleado. Así es de que terminemos por ahí. Así que, ¿cuál de esas dos mentalidades tienes? Yo tengo las dos. Porque fui empleado y ahora soy empresario. Sí, yo tengo las dos. Hay que saberlas distinguir. La pregunta es para nuestros amigos que nos escuchan, así que pues hagan su análisis y lleguen a sus conjeturas y hagan los cambios que quieran hacer. Pero vámonos, Robert. Gracias por escucharnos. Gracias, Robert. Que tengan un lindo fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes.